de estas glorias que vinieron tras la muerte y sepultación y resurrección de Cristo. Vamos a leer el capítulo 22 y el versículo 3. 22 de Apocalipsis. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hasta ahí vamos a leer, y que el Señor se digne bendecir su palabra. Bueno, por causa de la enfermedad había estado ausente de este tema tan conmovedor, tan maravilloso como es el libro de Apocalipsis, el último de la Biblia. Y hemos manifestado a todos los oyentes en este lugar que el Dios de la gloria ha querido revelar a sus siervos, a todos los creyentes, porque no solamente son siervos de Dios aquellos hermanos o hermanas que dejándolo todo se han entregado por completo a servir al Señor. Capítulo 6 de la Epístola a los Romanos nos enseña que habiendo sido antes esclavos de la injusticia, por haber creído el Evangelio, hemos venido a ser siervos de la justicia. Y obviamente allí está incluyendo a todos los hombres y mujeres que un día arrepentidos de sus pecados, oyendo el Evangelio, se convirtieron de corazón al Señor Jesucristo. Todos, sin excepción, tenemos ese privilegio. Así como servimos antes a la carne, al mundo y al pecado, al haber nacido de nuevo y puestos en la familia de Dios y perteneciendo a Cristo, entonces por naturaleza somos servidores de aquel que nos salvó, a quien llamamos también nuestro Señor. De la misma manera como en el sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento, eran sacerdotes todos sus descendientes, por naturaleza. No tenían que ser señalados, porque bastaba que fueran de la tribu de Leví y que fueran descendientes de Aarón, y eran sacerdotes del Dios Altísimo. De la misma manera, Aarón era figura de el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios. Todo hombre y toda mujer, joven de edad, que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, le pertenece a Él, es miembro de la familia de Dios y por naturaleza sacerdote del Dios Altísimo para presentar ofrendas de gratitud a Él y un servidor y servidora de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sus siervos les servirán, dice aquí. Y no está hablando solamente de los que llamamos misioneros o misioneras, está hablando de todos los salvados, de todos los redimidos, comprados al precio de la sangre de Cristo. Son las glorias que vendrían tras la muerte de Cristo. Impresionante el capítulo 21 hasta el versículo 7. Tuvimos varios domingos en ese tema tan maravilloso, con promesas tan extraordinarias para hombres y mujeres, hijos de Adán, pecadores por naturaleza, por elección y por práctica. El Hijo de Dios, a cada uno en su lugar y en su experiencia, le salió al camino, le salió al encuentro, y por el Espíritu de Dios hizo su trabajo en la mente, en el corazón, le llevó para escuchar la palabra eterna de Dios. Y este y aquella, arrepentido de sus pecados, aceptó al Señor cual Salvador y pasó a ser parte de miembro de la familia de Dios y heredero de todas las bendiciones y glorias que es difícil de enumerar. Las glorias que vienen para el pueblo del Señor después de la muerte de Cristo. Y no tiene la oportunidad de conversar con personas religiosas, sinceramente religiosas, y con tanta facilidad que se cuelgan un crucifijo en el pecho, del cuello colgando allí, y el creyente se apena por dentro de ver cómo sus prójimos con facilidad pueden colgar una cruz sin saber lo que en una cruz de vergüenza ocurrió, sin entender el alcance del crucificado en el madero. Habiendo estudiado hace poco en el capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo, después de haberlo leído tantas veces, pero el estudio bíblico es tan especial y que el Espíritu de Dios trabaja de manera tan especial en la conciencia. Alguien me comentaba también, ayer o el viernes allá en Carlos Tú, cuando dice que hay que hacer oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres, comenzando por los que gobiernan, por los que están por eminencia, para que el pueblo de Dios viva con tranquilidad y sosiego y pueda cumplir su cometido para el cual el Señor nos ha salvado. Y manifiesta de manera que yo no lo había antes aquilatado en mi conciencia. Manifiesta el querer del corazón de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres, que todas las mujeres sean salvos, que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Y no lo había asumido con la profundidad que ahora lo siento, el querer de Dios. Puse como título eso para meditarlo, el querer de Dios. ¿Cuánto de ese querer de Dios está en mí? ¿Cuánto de ese querer de Dios que todos los seres humanos sean salvos está en usted, hermano, hermana? ¿Hay por lo menos un poquito de ese querer de Dios? ¿Que todos sean salvos? ¿Que vengan al conocimiento de la verdad? ¿Que uno pueda sufrir por aquellos y aquellas que no tienen el privilegio tan maravilloso que nosotros tenemos, que podemos disfrutar de tener la luz de la palabra, de la revelación divina, el Espíritu Santo morando en cada hombre y cada mujer de Cristo, para capacitarle, para entender las profundidades de la palabra eterna de Dios. Y quedarnos sentados disfrutando de nuestra porción personal, sin compartirla con los demás. Así pudiera haber en cada corazón de cada hombre y cada mujer de Cristo un poquito del querer del corazón de Dios. Buscaríamos de otra manera a los perdidos. Nos acercaríamos de otra manera, sin acepción de personas, para llevarles la luz del Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Qué grandes son las bendiciones que Él nos ha traído. Todo lo veíamos allí, esta tan grande bendición del verso 3. No habrá más maldición. No habrá más maldición. ¿Y por qué no habrá más maldición en la eternidad? Aquí estamos hablando en términos de la familia de Dios. En el capítulo 20, el versículo 15, terminó la historia de la raza humana incrédula. Allí están, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego. Y se acabó la historia de todos los perdidos. Allí quedaron, del capítulo 21 y 22, estamos hablando en términos de la familia de Dios y de la eternidad, del estado eterno donde todo hombre y toda mujer salvado vamos a pasar la eternidad en la presencia de nuestro Padre y del Cordero que nos compró por precio. Si bien que el libro no es correlativo, el libro de Apocalipsis, porque se retrotrae hasta a invitar al pecador, al que tiene sed, que venga. De nuevo está en el capítulo 22 el llamado. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1 hasta acá, Él ha estado llamando al pecador a que se vuelva. Porque cuando se terminó de escribir el libro, no se terminó en la historia de la salvación. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar que va a estar llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento para que se convierta al Señor. No habrá más maldición en el estado eterno. No habrá maldición allí. No entrará. ¿Y por qué será? Yo creo que algunos creyentes estarán pensando. En Gálatas, capítulo 2, o el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. Él. ¿No habrá maldición allí? La maldición era para este mundo pecador. La maldición tenía que ver con la entrada del pecado en el mundo por causa de Adán. Y la maldición ha traspasado la historia de la raza humana. Pero hubo uno que tomó en sí mismo la maldición que era para todos los tristes hijos de Adán. Y él sufrió la cruz. Y estaba escrito en el Antiguo Testamento, maldito todo el que es colgado en el madero. Y él fue colgado allí. Sí, siempre me impresiona acordarme, don Guillermo, en una predicación lo contó, de un predicador mexicano, tomó ese tema de Gálatas, cuando dijo acerca de este tema tan impresionante, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Y no pudo continuar la lectura, y quedó hasta ahí, hecho por nosotros, maldición. Es solo pensar en Él, pensar en su gloria inherente. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 3 del Evangelio según Juan, el capítulo 1. Él es el que sustenta todo, es el creador de todo. A Él están sujetos todas las autoridades espirituales. ¡Oh, qué grandioso es Él! Y sin embargo, la carga más humillante, que es la maldición, cayó sobre Él. Y Él la sufrió por nosotros, que estábamos bajo maldición y bajo la condenación. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Está hablando de la ciudad celestial, donde habitaremos todos los creyentes. Y el versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas. Ya lo había dicho antes, en el capítulo 21, al principio. Las palabras de nuestro Dios, esta palabra eterna que tenemos y que leemos, en la cual meditamos, y a veces un poco maltratada, la Biblia, un poco maltratada. No es que la Biblia en sí, como libro, como papel y como tinta, tenga un valor divino, pero es el instrumento donde está escrita la palabra de Dios. Muchas veces está llena de fotografías, llena de muchas cosas, y está destruida. Y a veces la levantamos aquí cuando predicamos, está toda deteriorada. Qué triste es esto. Pero la palabra eterna. Son fieles y verdaderas las palabras de Dios. Son inmutables, porque Él es inmutable. El ángel que interpreta la revelación divina para Juan le recalca al siervo humano de Dios las palabras que yo revelo, dice el ángel, dadas por el Señor, son fieles y son verdaderas. No son palabras de ningún ser creado, son palabras de Dios. Y dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sí. Otro privilegio que podríamos anotar en la lista de las glorias que nos vinieron tras los sufrimientos de Cristo. Sus siervos, sus hijos, sus hijas, sus servidores, las nuevas criaturas, hechas por el milagro del nuevo nacimiento. A ellos, ellos son los que tienen el privilegio de recibir la revelación del Dios vivo y verdadero. Y tenemos alrededor nuestro tanta gente religiosa que habla de las cosas de Dios y habla de Dios sin conocerlo. Pueden hablar acerca de Dios, pueden hablar acerca de la Biblia, eso no cuesta mucho. Pero hablar de Dios, porque uno es miembro de su familia y es hijo de Él, es otra cosa. Los vecinos pueden hablar acerca de mí o de usted, porque le han visto pasar por la calle o le saludan. Pero los hijos de ese matrimonio podrán hablar, no acerca, sino de cómo los papás son. Esta es una figura. Entonces, el ángel lo recuerda. Es el Señor Dios el que revela a sus siervos, a sus hijos, a sus hijas, y ocupa ángeles. O como un profeta, como Juan, el apóstol. ¿Y qué le dice en el verso 7? El Señor, he aquí, vengo pronto. Las cosas que deben suceder pronto. No estaba, a mi juicio, pensando en la prontitud acerca del tiempo. Porque han pasado 2000 años que se escribió el libro y estas cosas no han sucedido. Sino que más bien está hablando de cuando comiencen a suceder, se sucederán de manera muy rápida. No será a intervalos de gran tiempo. Van a ser así en forma secuencial, muy rápida. Van a suceder de manera muy rápida las cosas que han de suceder. He aquí vengo pronto, dice. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el Señor Dios revela a Juan que hay bendición. Hay bendición para todo hombre y mujer de Cristo que lee el libro, que medita en él, que medita en las cosas que contiene el libro de Apocalipsis. Hay bendición para todo aquel. Y esta bendición, obviamente, como dice después, se consigue guardando las palabras de la profecía del libro. Porque yo mismo me cuestiono, que estoy tomando el tema para compartirlo, ¿cuánto de lo que hemos oído hasta el capítulo 22 nos queda en la mente? Si uno preguntara, por ejemplo, ¿qué le causó impresión en el capítulo 7 de Apocalipsis, por ejemplo? ¿Qué le causó impresión en el capítulo 11, capítulo 5? ¿Qué dirían los alumnos? ¿Qué diría el que lee y el que enseña? Porque en cada capítulo hay algo impresionante, ¿cierto? Capítulo 5 nos habla de todas las bendiciones, honra, gloria, poder, omnipotencia, dados al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Nos habla de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, como aquí también en el capítulo 22 lo va a decir. Todo lo que era para el que estaba sentado en el trono, Dios el Padre, también es para el Hijo de Dios. Todo el poder, toda la honra, toda la alabanza. Todos han de postrarse en adoración ante el que está sentado en el trono y al Cordero. Capítulo 6, ¿qué me recuerda en este momento? La oración de las almas que estaban allí rogando, ¿hasta cuándo, Señor, Dios Todopoderoso? No vengas la sangre de tus santos, de aquellos que les han oprimido, que les han aplastado y con crueldad les han tratado. ¿Hasta cuándo, Señor? Y se les dice que esperen un poco de tiempo. Capítulo 7, tenemos los 144.000 que salen para predicar. Y así podemos seguir. Y para mí, la impresión más grande que me queda, capítulo 17 y 18, la destrucción por la mano de Dios, de la cristiandad apóstata, de todas las religiones de origen humano, tanto lo que Satanás ha construido, la sociedad que ha construido sin Dios, para el deleite de la carne, todo ese aparataje, con la ciencia, el comercio, las artes, todas estas cosas, destruidas por la mano de Dios, porque no fueron creadas por Él para el deleite de la carne y del yo humano. ¡Qué impresionante! El jinete que desciende con la espada, tantas cosas que estudiamos. Los tres primeros capítulos impresionantes, la historia de la Iglesia a través de los tiempos, una revelación tan preciosa. El que guarda, hermano, hermana, es cierto, desde el año 91, me parecía que no era tanto tiempo, que comencé este estudio en el capítulo 1, obviamente como varios hermanos actuamos, y hace 8 años ya, o más de 8 años, en este libro. ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué me ha quedado a mí? He guardado las palabras de esta profecía, así está escrito aquí. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Uno va a algún lugar? El domingo pasado estaba en Santiago en una asamblea y los hermanos generalmente se acercan para preguntar a las visitas o al que visita cosas. A veces no es una buena costumbre. Yo lo he visto en mi asamblea también. Porque podría preguntarle a los hermanos que están acá si saben también. Pero parece que las visitas son las que saben más. No es así. Y uno puede dar razón de lo que ha aprendido, de lo que ha estudiado. Guardar. Hay bendición, hermanos, de leer este libro, meditarlo y guardar las cosas que a uno más le impresionen, que queden en la mente y en el corazón. El versículo 8 también es impresionante. Es impresionante porque aquí no es un ángel. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, va a decir en el verso 16. Pero es un hombre de carne y hueso. Es Juan el apóstol. Es el que dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. A mí me impresiona, yo no sé si a usted, hermano, hermana, le impresiona también, cómo que la gente de los tiempos del Señor estaba con la mente en la nebulosa, no sé. Yo digo, ¿cómo habría reaccionado yo si hubiese sido Cornelio y que se me aparezca un ángel y me hable? Comentaba el otro día con un hermano, yo me desmayo de impresión, un ángel. Y todavía más. Hablaban con el Hijo de Dios, discutían con él como si fuera otro ser humano igual. Estaban impresionados por sus milagros, pero como si, yo no sé, parece que eran de acero, no sé, parece que sin alma. Mire, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y dice, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Vemos aquí en esta expresión que el apóstol está sobrecogido. Está sobrecogido en lo más profundo de su alma. Porque cuando dice yo, no está diciendo, fíjese, ¿quién es el que tuvo este privilegio? Yo el apóstol. No, yo está hablando de su pequeñez. Está hablando de su condición humana. Yo, Juan. Otra vez dice, vuestro hermano. Soy uno igual a ustedes. Y sin embargo, oyó y vio estas maravillas, la revelación de lo que será la eternidad de todos los hijos y las hijas de Dios, con el Padre y con el Hijo y el Espíritu de Dios, sirviéndole para siempre. Tan sobrecogido está, tan impresionado está este hombre de Dios, que no puede evitar de caer de rodillas delante del ser angelical que le revela de parte de Dios tan extraordinarias cosas. Yo no sé si nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Allí queda, postrado ante el ángel. El ángel le va a decir lo que debe hacer y que quedó para la enseñanza de todos nosotros que todavía estamos acá. Continuaremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo comentando entonces el consejo del ángel a Juan el Apóstol. Que Él nos bendiga, hermanos. Amén.